Bueno, como todos sabéis, y si no, ya os lo explico yo, por desgracia, todos los años, el primer domingo de febrero es cuando tenemos que juntarnos. Este año es 1 de febrero, el Día Mundial del Galgo. Así que vamos a hacerle un pequeño homenaje a estos perros tan bonitos, galgo y galga, por desgracia, usados por galguero y meapilas varios. Así que este homenaje empieza así y dice: si pudiéramos preguntarle a ellos, a los galgos, a esos hijos de los vientos que hoy nos acompañan con su mirada dulce y asustadiza, ¿qué nos dirían? Nos hablarían del frío, del polo, del miedo que cala en los huesos, de esa incomprensible traición de quien debería haber sido su refugio. Nos hablarían de cómo sus cuerpos de gran belleza, diseñados para la velocidad, han sido tratados como meros objetos de usar y tirar, como herramientas que al desgastarse se descartan en el olvido de un barranco o en el abandono de una carretera. Pero hoy el mundo le responde. Este año nuestra voz cruza fronteras. Desde cada rincón de Europa y Estados Unidos estamos diciendo que la crueldad no tiene cultura, que el maltrato es tradición y que el dolor de un animal no entiende de banderas. Estamos aquí para decirles a esos miles de perros que siguen hoy esperando un milagro que no os hemos olvidado. Somos vuestra voz frente a los que callan, vuestra fuerza frente a los que oprimen y vuestro corazón frente a los que no tienen alma. Mirad a los galgos que hoy caminan a nuestro lado. Ved cómo, a pesar de todo el daño recibido, son capaces de volver a confiar y amar. Esa es nuestra mayor lección. Por ellos, por los que se quedaron en el camino, por un futuro donde el fin de la caza sea realidad y no un sueño. No daremos ni un paso atrás, porque el amor es internacional y nuestra lucha es imparable. Imparable. ¡No a la caza! ¡Sí a la vida! ¡No a la caza! Saber un poquillo por qué estáis participando en la concentración de No a la caza. Pues pienso que hay que respetar a todos los animales, incluidos los que no son domésticos. Y bueno, especialmente se maltrata también a animales que todas las personas, casi todas las personas, piensan respetar. Nadie está a favor del maltrato contra los perros. En cambio, cuando se trata de perros para la caza, ahí les da igual y no veo que tenga sentido. Yo creo que la influencia humana en la naturaleza, tanto la caza como otras actividades, mientras que ha sido necesaria para el desarrollo humano a lo largo de la historia, ha creado ciertas desestabilidades que ahora nos dan más problemas que facilidades en algunos aspectos, y que la continuación de la caza no deja de empeorarlo, y que ya ha llegado a un punto en el que no nos hace ninguna falta. Y aunque se intente justificar diciendo no, es que ahora hay sobrepoblación de no sé qué, pero seguir metiendo la mano ahí con la caza empeora el problema. Por ejemplo, lo de tener un Día Internacional del Galgo, ¿por qué pensáis que el galgo pues, es un perro distinto al resto, ¿no? En este tipo de maltrato, en este tipo de... Es que son lo mismo, es que no se diferencian de los otros perros que tenemos como mascota. No hay ninguna diferencia. ¿Veis un poco de esperanza en el respeto animal? Sí, yo veo esperanza. Creo que cada vez hay más conciencia sobre los animales y más gente involucrada en defenderlos y tal. Sí, yo creo que lentamente se va avanzando hacia esa sensibilidad. final de cuentas nosotros somos veganos, entonces estamos en contra de cualquier tipo de maltrato animal, y la caza no puede ser que salga una ley en la que proteja a los perros de caza, pero no se trate como seres sintientes a todos tipos de perros y de animales en sí. Entonces no es un problema de superpoblación, es un problema de que ya no hay depredadores, y si encima también quieren matar a los depredadores, ¿qué queda? ¿Negocio solo? No es justo. Sí, sí, no, pues lo mismo, pues aquí en completamente, o sea, nada de acuerdo en todas estas leyes de maltrato animal, y, o sea, al final son sentientes, ¿no? O sea, que sienten cosas igual que nosotros, y no puede ser que unos están protegidos, otros no, todos somos iguales, todos claro. Tenemos sentimientos. La única diferencia es que nosotros hemos nacido nuestra mente en un cuerpo humano, pero no por eso y por tener más maldad acumulada debemos de hacerle fechoría al resto de animales. Ningún animal debe sufrir, ninguno. ¿Y qué pensáis que sea necesario tener un Día Internacional del Galgo, que vamos, representa un poco, ¿no?, los perros de caza, ¿no?, en general? Concienciar la gente, porque yo creo que también la gente no sabe lo que pasa, ¿no? Entonces yo creo que con movimientos así, pues la gente abre los ojos y dice, hostia, o sea, esto no puede ser, ¿no? O sea, yo de hecho lo desconocía hasta hace poco que esto pasaba con los galgos. Yo no sabía que en esta fecha los tiraban todos ahí como si fueran basura, ¿no? Es muy feo, muy feo, muy feo. Sí, es que totalmente, o sea, ya esto yo creo que va más un poquito también a lo político. ¿Quién caza? ¿Qué tipo de persona va a cazar y qué hacen luego con los perros? ¿Los perros que son solo una cosa para irse con su amigote machote y fíjate qué ciervo he cazado? ¿Y qué hace luego con el ciervo? Nada, o sea, le pegan un tiro y a tomar por culo el ciervo. ¿Para qué? Para quedarte con su cabeza colgada en el salón de tu casa, cutre. O sea, no tienes dinero para cuadros, tienes que ponerte la cabeza de un pobre ciervo. Es que son esas tradiciones antiguas que ya tienen que desaparecer esas cosas, o sea. Y porque al final digan, es que esto es tradición. Bueno, también las mujeres no votábamos, los negros eran esclavos y porque los animales no pueden tener derecho. Es que hay que mantenerlo, o sea, no hay que modernizarse con los tiempos en que estamos y son cosas que tienen que desaparecer. Pues mira, yo la iniciativa que hace, voy por el tema de los galgos y como hoy sabemos que termina la temporada de caza y dan suelta a todos los galgos, pues quedan destrozados, heridos, algunos muy, muy, muy, muy mal heridos, que ya pues algunos no sé si siquiera gastarán dinero en sacrificarlos, pero como hay mogollón de asociaciones que los cogen, que los rescatan, los preparan para que luego los podamos adoptar, pues es un poco el tema por el que he venido, por el tema del galgo. Obviamente estoy pero muy, muy a favor o muy, muy en contra en este caso del maltrato animal, y la caza forma parte de ese maltrato animal. Se puede cazar de muchas maneras, pero sin utilizar al animal como herramienta o como arma, y es un poco el tema. Hay muchísimas imágenes, ¿no?, que dan pues eso a lo que es el maltrato, pero para mí es como un referente el tema del galgo, porque siempre tanto galgos como podencos se han utilizado para eso, ¿no?, para la caza, mal utilizados, y parece que como siempre se ha hecho así, es como la afición a los toros, como siempre ha habido toros continuamos, ¿no? Pues no, sí a la abolición de la fiesta nacional, y también estaría muy bien que los cazadores, como digo, yo pienso que con sus armas y con su inteligencia, si es que la tienen, pueden utilizarla para no tener que usar a un ser vivo para ayudarles con ese fin de ellos. ¿Que se puede considerar deporte? Al que lo quiera, pero sin utilizar, como digo, un ser que encima no se puede defender ni puede decidir y elegir si quiere participar o no, como ser irracional. Entonces sí, a mí me parece que el día 1 de febrero es como más eso, termina la época de, o la temporada, como he dicho, de caza, y el galgo adquiere ese protagonismo, lamentablemente, porque queda muy maltrecho de todo esto. Entonces, conciencia con el tema del bienestar animal, sí, pero como la ley de bienestar animal no incluye a los animales de caza, son los que se quedan desprotegidos, con lo cual sigue sin haber conciencia en ese sentido. Es increíble que saquen a los perros de caza de... Correcto, porque se entiende que el resto de animales, perritos, gatos, el que tiene un animal como mascota, ya tiene esa, el animal ya está protegido. En cambio, estos no están protegidos, con lo cual, conciencia relativa. Estás escuchando la cobertura especial de Radio Almaina en la marcha del 1 de febrero de No a la Caza y por el Día Mundial del Galgo. Estás escuchando la cobertura especial de Radio Almaina en la marcha del 1 de febrero de No a la Caza y por el Día Mundial del Galgo. Le ha dado la contrata a Tisa, sí, y ha montado una perrera, que eso es un matadero. Eso que se mueran ahí mismo. Bueno, estamos luchando porque son cheniles sin espacio, no salen en todo el día, no les tienen cama, duermen en el con agua, frío. En el charco hay perros que tienen hongos en las patas y no pueden andar. Yo te puedo enseñar fotos con perros con moho en las patas, de la humedad que tienen allí. No, la comida es escasa. Parásitos. Con ellos dentro le meten manguerazos para limpiar los cheniles. Bueno, cosas que dices, ¿cómo puede permitir un ayuntamiento estas cosas? Y que yo he protestado, he ido a hablar con el inspector veterinario y que dice que está todo bien hecho, que no hay perro ciego que el que no quiere ver. Es que esto no es un hotel, chico. Hay hoteles, hay pensiones y hay cosas de mala muerte. Usted no llega ni a la mala muerte. Lo que no puede ser un estercolero, lo que tienen allí. Que es que los animales, bueno, están diciendo que hay algunos que son potencialmente peligrosos y lo están sacando grupos y están con familias. Están encharcados, no tienen techo. Los voluntarios de los refugios le han llevado camas, le han llevado comida. Ya se lo han tirado. Y ese día acá, ya no los tienen. Eso fue un día que conseguimos entrar, un día de jornada abierta, y llegó un camioncito con camas y un camioncito con pienso. Pues ese día sí podían comer, el resto de los días no. Horrible, horrible. Recordarnos, sois de una protectora de... Asociación Amigos de los Animales de Granada. Pero vamos, que somos de todos los animales. Sí, sí, sí. Que yo he salvado hasta una cabra. Cerdos vietnamitas. Ay, el cerdo también. Es lo que se puso tan de moda en un momento. Sí, momento, sí. Nos paran en la puerta del refugio. Y cuando lo cogemos decimos, ¿y ahora qué? ¿Y cuando lo monté en el coche? ¿Dónde lo metemos? ¿Y cuando lo monté en el coche para llevarlo a una granja? Dios mío. ¿Y ahora qué? Y tenemos una compañera que iba por el campo y vio un burro. Y dice, ¿qué hace aquí este burro? En el campo. Entonces, no pensó lo que pensó y coja el burro y se lo lleva, ya que va por el camino y va el dueño, ¿dónde vas? Dice, yo me iba al refugio. Luego pensaba, ¿qué hago? ¿Al refugio? Hemos salvado lo que no están los escritos, de gatos, de perros, de todo. Y sin pero ayuda, hay peor gente, hay todavía mucho peor. Que este gobierno ya que acabe con las corridas de toros y con la caza, que la caza no, ni la caza ni la pesca es un deporte. Que no es un deporte, que hay que... para comer, bueno, pero para tirar los animales como los tiran en contenedores y todo como hemos visto, eso no es justo, es que no es justo. Algo que ganó un premio grande, precioso, de correr entre ellos. En cuanto recibió el premio, al día siguiente estaba tieso en lo alto de un contenedor. ¿Y cuando va por el campo y te lo encuentra ahorcado, como nos ha pasado a nosotros, un galgo? Eso fue, vamos... Coge para ellos dice que son herramientas de trabajo, perdona. No. Las herramientas de trabajo es que cojas un asado que te gasten en la vida. O le pegan un tiro y lo dejan en mitad del campo muerto, como no lo hemos encontrado. Somos muchas y hemos vivido tantas malas experiencias que... De la abuela Cebollita. Es que cuando en el refugio hablamos, decimos, parece que somos las viejas las que no hemos hecho nada. Somos las que hemos levantado el refugio. Hasta tres turnos hemos hecho semanales, ¿eh? Pero madre de 10 a 12 horas, ¿eh? Yo he llegado a las 2 y he salido a la 1. Yo me he hecho dos núcleos zoológicos de dos refugios que hemos tenido y por eso no concibo como a la TISA le han dado, al Centro de Bienestar Animal Vivero le han dado el núcleo zoológico cuando no cumple ninguno de los requisitos que exige la ley. Nosotros hace 16, 20 años nos exigieron el ciento y la madre, ni los veterinarios sabían cómo teníamos que hacer el núcleo zoológico, pero ahora llegan estos encima de que les dan una pasta que no les llega tampoco para demasiado. 180.000 euros le da el ayuntamiento a TISA por el mantenimiento al año. 80.000 euros para gatos, y creo que hay 8 o 10 gatos, es lo que hay. ¿Qué va? ¿5? ¿3 o 5? 80.000 euros, pero o sea. Es que no más de 10.000 euros por gato. Sí, sí, entonces para los perros no hay, pero entonces hace así el dinero, pasa para acá, le enseñan el pienso al bolsillo. No, el pienso es de la peor calidad que hay, ¿eh? No. Y mira qué casualidad, que el día de puerta abierta llegaron las camas, llegó el camión del pienso, llegó todo. Porque ya que los pobres han sido unos desgraciados que lo han abandonado, por lo menos el ayuntamiento y esa empresa que tenga un poco de empatía hacia ellos, es que no se puede. Le dice a Jorge Jesús, nunca sé el nombre, es como Elías y Eloy, tengo dos personas que nunca sé cómo es el nombre. Jesús. Y le dice, hoy sí hay pienso, ¿no? Y dice, y camas, dice, es que están llegando ahora, dice, en un año están llegando, digo, pues dile al ministro de Transporte que aligere la cuestión, que no funciona nada. O sea que echarle la culpa. Porque si no vamos a rajar de todo el mundo ya ahora. No, es que estamos muy indignados, es que no. Y vas por la calle, bueno, y no eso, le echas de comer a las palomas y a los gatos de la calle y de encima te quieren multar. Te es la marinera, ¿eh? Cuando las palomas son han estado siempre entre nosotros, la gente digo, pero bueno, no tiene usted nada que hacer, porque le he hecho pan o le he hecho pienso, lo que sea, me regaña. Pues si te ven dando de comer a algunos gatos, dicen que está prohibido de darle de comer, dice, señora, lo que está prohibido de darle de comer es a usted. Quédese usted dos o tres días sin comer y luego ya viene y me cuenta. Es penoso. Además, cada vez pariendo más las gatas, las perras, la gente no sé, que no, que... Le da igual, le da igual. Estamos ya hartos de encontrarnos de todo, ya... Y esa... Estás escuchando la cobertura especial de Radio Almaina en la marcha del 1 de febrero de No a la Caza y por el Día Mundial del Galgo. Bueno, vamos a leer, como sabéis, todos los años hay una poesía. Este año la poesía de Paula González Carracedo. Y dice, a mi perra Isis que llegó a mi vida en febrero como la flor de almendro. Se titula Romance del Bosque. Cuentan las aves los días que faltan para febrero. En la tierra de plomo y ceniza lloran los carneros. Cuentan los lobos las noches. Su espera es un anhelo. Antes de lunas de nieve y hambre, balas al suelo. Cuentan los corzos las huellas de hombres hechos de acero. Sus risas un mal augurio, bajando por el sendero. Cuentan los zorros que han visto perros de sangre y miedo. Huelen a tierra y retamas, sueñan con carne en sus huesos. Cuentan las liebres colores, rezan temprano al almendro. No más bautizos de rojo ni escacha gris en el pelo. Cuentan los búhos estrellas, luciérnagas y mochuelos. Guardan el bosque hasta el alba, hasta el relevo del cuervo. Cuentan los osos planetas, soñando con rascar cedros. Lamen sus crías con mimo, ansían cálidos vientos. Cuentan los vientos, los buitres las nubes, de lluvias de hiel y romero. Las ratas también lo saben, los hombres no tienen credo. todos los años vengo a la concentración contra la caza, porque además de que hay una excepción a la ley de los animales, la ley que protege a perritos, gatetes y todos estos bichos, no protege a los perros de caza. Y eso no tiene ningún sentido. Por eso es no a la caza con perros, con galgos o con otras razas. También, bueno, naturalmente yo soy vegano, estoy en contra de todo tipo de maltrato animal y evidentemente la caza es que no tiene ni medio sentido actualmente. Si tú me dijeras es que está lleno todo el bosque lleno de animales hiper peligrosos que nos van a comer a todos, no, es que no es verdad. Yo hago senderismo continuamente y no me pasa nunca nada, ¿verdad? El día 2 de febrero es cuando se acaba la temporada de caza y es el día en que tradicionalmente todos los perros, o sea, todos los años se abandonan más galgos. Es por eso que es el Día Internacional del Galgo, justamente por esto. Porque se abandonan galgos en toda España para aburrir a cientos, todos los años. Le puedes preguntar a los amigos de esos galgos que seguro que andan por aquí, vamos. Pero no solo galgos, podencos y otros perros de caza. Gracias. Creo que la gente más o menos está más o menos concienciada, pero es lo que yo digo siempre, al final es siempre a medias, ¿no? Yo soy vegano, anarquista, lo tengo todo para ser un marginado social, ¿verdad? El cenetero, lo tengo todo. Pero, bueno, y del Atlético de Madrid, lo cual me convierte en, vamos, en carne de cañón. Pero vamos, que sí, que a mí siempre me parece que falta más conciencia para todo, para todo. Aquí hay una bandera palestina. Antes se han acercado unos extranjeros a preguntarme por qué en una manifestación de este tipo había una bandera palestina. Y yo le he dicho, bueno, pues porque ahí también están cazando humanos. De un modo continuado, todos los días, como si no importara, ¿sabes? No puede ser. Bueno, pues algún último mensajillo. Pues último mensajillo. Los seres humanos deberían de tratar a los animales como hermanos y no como objetos. Al final es que todo está mal, o sea, está mal que se trate a un caballo para trabajar. O sea, ¿tú quién eres para hacer trabajar a otro ser? Si tú estás en contra de la explotación, cuando cantamos a las barricadas, bien que decimos el bien más preciado es la libertad, ¿no? Pues bueno, la libertad de todos, si puede ser. Pues bueno, el participar en la concentración, pues estoy en contra de la cárcel, de la caza, es un asesinato, son un asesinato. No hay igualdad de derechos entre los perros de caza y los perros domésticos. La ley es nefasta en ese sentido, debería haber una igualdad. Y lo siguiente que es que el mayor maltrato que sufren los animales lo provocan los cazadores. El perro que no me sirve le meto un cartuchazo y me lo cargo en mitad del campo y salgo impune de ello. Galgo que no me interesa lo dejo para que se ahorque y andando, y el animalico pues son herramientas, no son animales, son seres vivos como todos los demás. Que son animales de trabajo, vamos a ver, animales de trabajo. Entonces, que el perro que está guiando un ciego que está haciendo una labor social no tiene derecho. El perro que trabaja para la policía o para el rescate de los bomberos no tiene derecho. Es totalmente injusto, ¿no? O sea, que el animal sí puede salvar vidas y se puede jugar su vida intentando salvar vidas. Y ahora él no tiene derecho. Es siempre una herramienta de trabajo. No es lógico, es una ley lógica, aparte de clasista con los animales y clasista con las personas. También que vivimos en un país de pandereta, que aquí como la mitad son todos escopeteros y cazadores, pues tenemos ese problema. Entonces la caza sabemos que mueve muchísimo dinero. Los grandes cotos, los grandes cazadores y Andalucía en concreto, pues siempre ha sido el cortijo privado para que vengan a cazar. Entonces son leyes tontas y que se amparan para que ellos puedan hacer lo que siempre hacen, salirse con la suya. No, vamos, lo veo a los cazadores, la hostia, se mueve, es una industria que mueve muchísimo dinero. Entonces, ¿cómo se les va a acabar el chullo? Además, ellos es que eso, se van a cazar, se están de comer. Vamos, sus tratos lo hacen en montería, cacería, cosas de esas, así cuando no están comiendo gambas, es lo de siempre. Esta gente, pues vamos, en cuenta, nunca tienen a lo que ni a los animales. No, hombre, yo un león a un cazador, un tío con una escopeta es una mierda. hablando mal y pronto, porque ese animal no tiene una oportunidad. Dale una oportunidad, ve y lo coges corriendo y lo matas a golpes si eres capaz. Ahí está, pero no vayas con una escopeta a 500 metros con una mira telescópica del carajo, le pegas un tiro al animal y lo dejas. Hombre, eso no es caza, ni es deporte, ni es nada, es un asesinato con todo el acuerdo, ¿verdad? Que el galgo es un animal que nace para sufrir, nace con mala suerte. El que nace a lo mejor en amparar en una familia como animal doméstico, ¿vale? Pero es que de eso es un 1%. El otro 99% son utilizados para caza. En el momento que el animal ahora pues, se hace daño corriendo por un secano, porque son de terrones de tierra, se hace daño en una pata, ya no me sirve. O lo dejo cojo y que se vaya y que se busque la vida, o lo ato y que se ahorque, lo ato a un árbol, lo pongo de pie y cuando se venza el animal, porque ya no le quedan más fuerzas, que se ahorque. No, yo de hecho tengo una galga que la rescate así en Guadí. Y mira, no puede haber un humano, no puede haber un humano, no me la puedo traer a estos sitios porque lo pasa fatal. Entonces, eso es lo que no es justo, que un animal pueda tener ese miedo a los humanos. Eso. No es normal, y que esta gente siga impune es lo peor de todo, porque esta gente es que los cría, los vende, los trapichea. Yo he cogido reales enteras, he rescatado reales enteras, lo he llevado a Galgos del Sur, por ejemplo, y me gustaría que la gente se moviera en este tipo de refugios y que viera lo que han pasado los animales, con patas amputadas, enfermos, absolutos, no se encargan, no los alimentan bien, no hacen nada con ellos, o sea que los tienen para un mero arma. Que no, un arma, coño, que es que es un ser vivo. Entonces, ¿qué lo utiliza? Ahora ya no me conviene, a la mierda el perro. No, mira, pues un animal vive 15 años, te ha hecho cargo de, te hace responsable de ese animal 15 años, lo tienes en condiciones. No nada más que ahora porque ya no me sirve para cazar, lo ahogo. Creo que falta educación. Creo que todo esto se debería ir a los colegios. Es una asignatura pendiente el coger a los niños desde pequeñitos, enseñarlos a que son seres vivos. Coño, en Valencia que están dando clases de caza, dices, joder, pues lo mismo que des clases de caza, das clases de lo que es un animal y que merece la vida y que merece el mismo respeto que los demás. Entonces, yo creo que es más una cuestión de educación. La gente joven de ahora sí tiene un poquito más de conciencia, pero tampoco los veo muy dispuestos. De hecho, los que estamos aquí tenemos una quinta de edad más o menos. Entonces, yo creo que eso es un problema de la educación, que eso es una asignatura muy pendiente en la educación española, que había que educar pues a que los animales son una responsabilidad, que los animales son seres vivos, que los animales sufren y padecen lo mismo que las personas, había que educarlos desde chiquititos. Yo personalmente por la crianza que tienen los galgueros sobre los galgos. O sea, eso de desechar de una camada seis. O cuatro, porque solo le valga uno, genera, pues, bueno, por lo que vemos, el descontrol en asociaciones o muertes y demás de galgos. Simplemente ese es el motivo. Ah, porque tú tienes un galgo, ¿no? Dos. Dos, he tenido otros y bueno, y al final siempre te sientes como eso, como lo que puedes hacer, ¿no? Pero realmente en las asociaciones donde yo lo he recogido hay cientos de galgos abandonados por el hecho de que un galguero quiera solo un galgo que les valga para la cacería. O sea, de una camada pues solo a él le vale uno, decide tener uno y los otros cinco o seis no se sabe dónde van. No solo eso, los que sean de recién nacido y demás, o que no valgan para la caza, sino los que ya son desechos de la caza. Ahora mismo tenemos a dos desechos de caza. Ella tenía una pata rota. El galguero, por no gastarse dinero en veterinario, llamó a una asociación. Le dijo, mándalo a que lo vea tu veterinaria, que yo no me voy a gastar un duro en la perra, pero que es muy bonita. Y pueden salir, y habría sido buena corriendo. Descubrimos que bueno, la asociación les mintió, les dijo que tenía una cadera rota aparte de la pata y gracias a eso se salvó, porque además luego cuando fuimos a castrarla nos encontramos con que tenía una malformación dentro, que se hubiese muerto en el primer embarazo. Sí. Él viene de 5 años de correr y correr y correr, tiene luxaciones en todos los dedos de los pies, de las manos y los pies. Tiene dedos rotos, probablemente tenga soplo en el corazón, eso lo tenemos que mirar ahora, porque sí que tiene el corazón bastante grande. Ellos suelen tener el corazón grande, ¿vale? Y él es un perro muy tímido, que no busca pelea, entonces vivía en un campo donde iban una hora al día a echar de comer a todos los perros que había ahí. Y estaba raquítico, llevaba un año sin correr porque cojeaba y, bueno, se iba a morir también allí, ¿sabes? Y al final, pues, nos ha costado mucho trabajo porque ha sido un perro muy complicado el convivir con él porque le daban miedo a las mujeres. Y ahora, pues, la verdad que hemos hecho un buen trabajo de rehabilitación porque con cariño al final son la leche. Y la verdad que esa es nuestra aportación al mundo de... Por eso estamos en contra de la caza con perros y del maltrato hacia los perros. Bueno, el maltrato hacia los perros o hacia otros animales que puedan sufrir. Él viene de Ciudad Real. Y casualmente nuestro vecino donde vivimos ahora, cuando fuimos, es de allí. Y allí viven sus padres también. Y nosotros fuimos a por el perro en el día, desde Málaga, y día ir y volver. Y pasamos por verle a los padres también y nos contaron que era raro cuando en esta época no se veían por los campos los árboles con los galgos colgados. O sea, era... algo que pasaba, pero no. De hecho, hay una historia súper macabra, que estos cabrones que hacían eso, dejaban al galgo colgado del árbol, pero no para que muriera en el acto, no lo dejaban en alto, sino para que con las patas intentara zafarse del ahogo. Entonces les hacía mucha gracia, tenía un nombre, el baile de no sé qué, porque los perros estaban todo el tiempo como intentando ahogarse para que no ahogarse. Sí, sadismo. Y a ver, apostarían entre ellos, me imagino, ¿sabes? A ver qué perro tardaba, si tu perro tardaba más que el mío. Yo creo que hay un problema en la sociedad de raíz, o sea, la gente pide perros a la carta. Habiendo perros a la carta, esta sociedad no está concienciada para nada, vamos. ¿Sabes? Yo el otro día vi, yo tengo en Facebook básicamente cosas de galgos, ¿sabes? Al final me invade porque como me interesa, miro, pincho, pues el algoritmo está ahí diciéndome, pues toma, te fundo a cosas de estas. Y la gente pide un perro atigrado, o piden un perro con capa arlequín, o el gato azul, e incluso... En las asociaciones muchas veces ofrecen eso, caen ya en el... Sí, en esa dinámica en esa, de... El perro es un gris azul, ¿sabes? Entonces dices tú, no, pues no tenéis que vender ni el perro ni nada. Yo cuando vi mi primer perro, simplemente lo vi y me morí, ¿sabes? Como si hubiese sido blanco, negro o lo que sea, es flechazo, ¿sabes? No es perro a la carta, ¿sabes? Y ya está, falta concienciación. Vivimos en un mundo un poco de coña, ¿sabes? No sé cómo decirlo, pero... Bueno, y Marina, que es la perrilla, viene de Galgos and Friends, que es una asociación de Sanlúcar de Barrameda, y que tiene la mejor presidenta del mundo, que se llama Lola Bustillo, que te mandamos un beso enorme. Que muchas gracias por hacernos conocer esta raza tan maravillosa y que te pongas buena pronto, que te queremos un montón, eres una campeona. Y bueno, sigo. Y ahora también está otra asociación de la que es Jairo. Jairo viene de Pon un bicho en tu vida. Esta mujer es incansable, luchadora, está todo el día moviendo perros, sean galgos o no galgos, y es una máquina porque el perro que me encuentro, a lo mejor me ha pasado en varias ocasiones, tiene una red muy grande y nos ha conseguido una familia para un perrillo que nos acabamos de encontrar, un podenquito con 2 meses y medio, que lo habían tirado al campo de unos amigos, y es una máquina. Carmen Balaguer, un besito. Eres una máquina. ¿Está localizada esta? Ellos están en Valencia. ¿En Valencia? Sí. Vale. Y nada, eso. Que gracias por la gente que lucha por ellos. Estás escuchando la cobertura especial de Radio Almaina en la marcha del 1 de febrero de No a la Caza y por el Día Mundial del Galgo. Estás escuchando la cobertura especial de Radio Almaina en la marcha del 1 de febrero de No a la Caza y por el Día Mundial del Galgo. Bueno, pues estamos con la humana de un galgo, ¿no? Sí. Que, bueno, saber un poquito por qué participas en la concentración y qué es lo Hombre, que te mueve. Porque a quién no le va a remover, ¿no?, la caza. Llevo 8 años con mi perra, una galga de 10 años, y es lo más grande que tengo, y bueno... Antes de eso estuve 2 años en la protectora en la que estaba ella, por eso me enamoré de ella. Y obviamente ves tantísimos perros de caza tan maltratados, tan hechos mierda, con perdón. Sí, sí, sí. Pues obviamente te remueve y es horrible, y aquí estamos. Ahora veo que por lo menos los galgos no tienen los espolones amputados. Mi perra tiene los espolones amputados de un cazador que la tuvo, y ahora ya cada vez hace menos, por lo menos. Y veo también un poco más de conciencia social, un poco menos de gente que me dice por la calle que mi perra es para caza, que antes me pasaba mucho más. Y bueno, un poquito más. No me ha avanzado lo suficiente para llevar 8 años yo, pero bueno. Justamente la ley de bienestar animal que deja fuera a los perros de caza. Nada, absolutamente nada. Inútil. Increíble, ¿no? Increíble. A mí me parece flipante que siga siendo legal en 2026. Sí. Hombre, a ver, todas las razas están maltratadas, todas, pero los de la caza. Y que no, o sea, que pueda ahorcar a un galgo y que no tenga ningún tipo de represalia, me parece muy loco, la verdad, pero bueno. A ver, el que ha hecho la ley de protección animal no tiene animales. Ya está, es lo que hay. Pues, ¿es un poquillo de esperanza? Un poco de esperanza. Bueno, viendo. Mucho por hacer todavía, ¿no? Mucho por hacer, mucho por conciencia, muchísimo. Y está la ultraderecha un poco arrasando y necesitamos un poquito más de conciencia, de hablar con la gente. Básicamente, lo que estás haciendo tú. Muchas gracias. A ti. Pues al final es porque la gente todavía no está concienciada del todo del sufrimiento que tienen los animales. Porque al final se piensan que es comida, pero es que ya está llegando a un punto de que lo hacen también por diversión. Y aparte de eso, pues que ellos sienten y padecen, vaya, que no. Y luego en el refugio, los perros de amigos de los animales. Vale. Mayoritariamente los perros que no entran así y que más están peor son perros de caza: podencos, galgos, bretones. Entonces, bueno, al final, si no luchamos nosotros, ¿quién va a luchar? Al final son los perros que más utilizan ellos y los que más sufren. En plan, sufren todos, ¿no? Pero, sí. Pero al final como que los que más usan por la rapidez y tal, pues suelen ser ellos. Y nosotros, vaya, los galgos que tenemos, luego te das cuenta de que son de los perros más cariñosos que hay. Igual que los podencos, igual que todos, vaya. Y lo de la ley de bienestar animal que deja a los perros de caza fuera. Pues eso es algo súper injusto. En plan, es como si fuesen otra cosa que no fuesen perros. Porque es que al final todos los perros son iguales. Que porque sean perros que de caza, entre comillas, porque al final todos los perros son perros, ellos no pueden tener su ley que les proteja y nada. Simplemente son como objetos. Pues no, porque son animales. Tienen como objetos metidos en, ¿cómo se llama? En reala, a todos ahí apelotonados. Y vaya, por ejemplo, hace poco hubo una publicación de un cazador que publicó una reala, creo que fue en Jaén, con un montón de perros atados, sin mover, como presumiendo, y era en plan de qué presume de tener los perros tan mal. Y es como, no sé. Es que encima es eso, que lo publican como si fuese un logro tener tantos perros. Y en verdad es un sufrimiento, y claro, como no están protegidos, como estamos diciendo, pues nada. Yo llevo en la asociación como 7-8 años y estamos viendo que cada vez entran más perros de la caza, y son los que peor están, porque al final son herramientas de trabajo que ellos usan para su hobby, y cuando ya no les sirven, ya sea porque están enfermos, porque son mayores, porque no les sirve para cazar, los abandonan y son los que nos llegan a nosotras. Y son perros, pues eso, que no han tenido mucho cariño de la gente, que han sido tratados regular, y realmente son animales igual que los que tenemos en las casas. Deberían estar en las mismas condiciones y no como herramientas de trabajo. Casi todos los que entran son perros abandonados y casualmente de razas de caza. Bretones, podencos, galgos y muy asustados. Casi todos tienen miedo a los hombres. Es un prototipo muy estandarizado que tienen miedo a los hombres. Curiosamente a los bastones, a los paraguas, a un palo, una fregona, cosas que simulen palos. Y bueno, la asociación llevamos ya muchos años en Granada y eso, casi todo lo que no entra son perros de caza, aunque ahora también un poco mastines, malinois y todo eso, pero mayormente de caza. ¿Y cómo se puede colaborar con la asociación? ¿Dónde se os puede encontrar? Nosotros estamos en Granada, en Albolote, y se puede colaborar de muchas maneras. Puedes hacerte voluntario, puedes ser padrino para venir a pasear a los perros, puedes hacernos donaciones, puedes hacerte socio. Recogemos todo tipo de cosas, materiales como mantas, transportines, productos de limpieza. Y bueno, también hacemos eventos en los que puedes venir a participar. Y cualquier cosa nos viene bien. ¿Se encuentra en las redes fácil? Sí, ¿no? Amigos de los animales, en cualquier plataforma. Bueno, pues nosotras somos del grupo Lobo Andalucía y como bien sabéis el lobo en Andalucía está declarado extinto, es decir, que no hay ningún ejemplar de lobo vivo libre en Andalucía. Entonces nosotras estamos por la defensa del lobo, es decir, que regrese a nuestras tierras el lobo andaluz, ¿no? Que regrese. Es muy importante que para ello cuidemos los corredores ecológicos, las vías pecuarias. Intentemos que el lobo tenga buen recibimiento, ¿no? Que no sea atropellado, que no estén valladas, que no estén vallados los cotos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una lucha ardua y sobre todo que no maten en el norte, que no maten ejemplares en el norte para que pueda regresar el lobo. La idea es que venga de forma natural o reintroducirlo. Correcto. No, que venga natural. Sí, vale, sí. Creando esos corredores. Exacto, porque es lo mejor. Si lo metemos a la fuerza, no vamos a conseguir nada. Es mejor que venga él por sus propios medios, pero hay que facilitarle el que venga. Importante unirnos. Porque ya sabes que ahora están matando impunemente los lobos, estamos haciendo legalmente todo lo que podemos para parar esto que llaman extracciones, ¿no? Entonces cualquier concentración que sea no a la caza vamos a asistir porque es importantísimo para que el lobo vuelva a Andalucía, que no se mate, que no haya caza. Que no sea que no entre dentro de un programa cinegético, que entre a un programa de recuperación del lobo en Andalucía. Una propuesta para las conciencias, ¿no? Para abrir estas conciencias y demostrar que la convivencia con el lobo es posible. Hay muchos ganaderos que llevan muchísimos años, muchísimas generaciones conviviendo con el lobo, criando mastines para el lobo, con unas defensas, protegiendo su ganado, con su presencia. Y conviviendo durante generaciones que ha habido, pero esas voces como que no se oyen, solo se oyen la del contra del lobo, como la tractorada que aparece un cordero con heridas de lobo, ¿no? Solo se ve eso, pero no, y no se te presta la suficiente atención a los ganaderos que sí apuestan por una convivencia pacífica con el lobo, como siempre ha habido, ¿no? Estamos en Facebook, ¿no? Sobre Facebook, todo. Instagram. Grupo Lobo Andalucía. Grupo Lobo Andalucía y nos encuentran. Nosotros vamos a leer el manifiesto. Se llama El final de su condena. Durante meses han corrido bajo el yugo del miedo. Han sido herramientas, no seres vivos. Instrumento de una tradición que mide la vida en piezas cobradas y la utilidad de su velocidad en carrera. Hoy no es un día cualquiera en el calendario. Hoy, 1 de febrero, mientras el invierno bosteza, una sentencia de muerte o de olvido cae sobre miles de seres vivos. Para el cazador termina una temporada. Para los perros, hoy comienza el juicio final. Se les mide, se les pesa, se les examina y se les descarta. Si no fueron lo suficientemente rápidos, si su instinto flaqueó o si simplemente el coste de mantenerlo supera su rendimiento, el veredicto es el descarte. Hemos permitido como sociedad la creación de una frontera invisible y cruel. A un lado, el perro de hogar, protegido por las caricias y las leyes. Al otro lado, el perro de caza, el perro herramienta, el perro que la ley mira de reojo para no ver su sufrimiento. ¿Desde cuándo un latido tiene categorías? ¿Desde cuándo el dolor de un animal depende del código postal de su dueño o de la licencia que lleva en su bolsillo? Miradlos a los ojos, no veréis solo la elegancia que los poetas alaban. Veréis una memoria genética de siglos de persecución. Veréis la anatomía del miedo grabada en sus cuerpos fibrosos. Son los hijos del viento, sí, pero de un viento que siempre les sopla en la cara. Han sido convertidos en máquinas de correr hasta que sus patas se quiebran y cuando el motor falla, la tradición dicta que la máquina debe ser desechada. No nos conformamos con parches ni aceptamos leyes cobardes que se detienen ante los intereses de pocos. No toleramos leyes a medias que dejen atrás a quienes más protección necesitan. Exigimos una ley sin exclusiones, una ley que reconozca una vez por todas, que el latido de un perro de caza es igual que cualquier otro. Porque el miedo sabe igual, el dolor hiere igual y la libertad les pertenece por igual. Estamos aquí para decir que la tradición no es un cheque en blanco para la barbarie. No hay cultura en la soga, no hay deporte en el abandono, no hay honor en el pozo. La verdadera civilización de un pueblo se mide por cómo tratamos a los más vulnerables. Y hoy los perros de caza son el símbolo de nuestra mayor vergüenza como país. Hoy nuestra voz llega más lejos. Se alza hacia las cumbres donde el lobo ibérico, guardián de nuestra memoria salvaje, sigue siendo perseguido y sentenciado por el odio y el mito. No hay equilibrio en el exterminio del depredador, hay arrogancia. Nuestra voz también baja a los valles, donde el jabalí ha sido convertido en el nuevo enemigo público. Masacrados bajo el pretexto del control poblacional o sanitario, son víctimas de una gestión basada en sangre, no en la ciencia, perseguidos con saña en una guerra que ellos no empezaron. Nuestra voz no olvida al ciervo, abatido en la espesura, a la perdiz que cae del cielo y al tordo que nunca completó su vuelo. Miles de vidas que cada año yacen víctimas de la barbarie disfrazada de tradición. Si la historia ha de juzgarnos, que sea por la valentía de escuchar a los que otros callan. Un año más nos convertimos en el eco de esas voces invisibles, porque no somos solo una manifestación, somos la vida reclamando su dignidad frente a un legado de violencia. Devolvedle el monte, devolvedles el viento, devolvedles la vida. Que el silencio del campo sea por fin su paz y no su tumba. No descansaremos hasta que el 1 de febrero solo sea el recordatorio de una oscuridad que lograremos vencer, compañeros y compañeras. No os quepa duda, la venceremos. ¡No a la caza!